no negocio la prosperidad. Se muere el continente africano, se pudre el Mediterráneo, se quema el Amazonas. Divino negocio la prosperidad. Enfermedades letales que acaban con la juventud. Negocio fetén, negocio ataúd. Negocio fetén, negocio ataúd. Negocio fetén, negocio ataúd. Negocio fetén, negocio ataúd. Negocio fetén, negocio ataúd. Negocio fetén, negocio ataúd. Negocio fetén, negocio ataúd. Es el dinero, sociedad de mierda. Enojos de hielo, no caben sentimientos. Enojos de hielo, no. Sociedad de mierda.